Inicio del programa. Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Pues sí, hoy es el día en el que me he decidido a salir de mi pecera, de mi escondite, donde yo hago todas las mañanas este programa. Y quería sacar el programa a la calle, la radio al exterior, y es por eso que hoy estamos haciendo un programa muy especial de 80s desde Café Zambora, que suena así. Ese público, esa familia ochentera, esos seguidores de 80s. Cada mañana de 9 a 10 estamos aquí para acompañarte en la 94.4 y también en solfmcordoba.com y en las redes sociales, en Facebook y en el correo electrónico 80sfm@gmail.com, solfmcordoba.com y en las aplicaciones solfm córdoba e ocio nocturno. Y vamos a comenzar ya este programa especial, y lo hacemos al calor del bar. claro. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En 80s con Carlos de San. Al pasar por la puerta del sol. movida madrileña para empezar esta entrega muy especial de ochentas aquí desde Café Zambora, que suena así, así, así, así. Pop en español con el gabinete del Dr. Caligari y hasta ahora con los Radio Futura, que estaban enamorados de la moda juvenil y nosotros estamos enamorados de toda la música de los años 80. Aquí en Sol FM estamos haciendo el programa en directo desde Café Zambora, tu lugar en Avenida Barcelona 17 Pasaje, para tomar tu copa en el mejor ambiente y marcarte una cancioncita, dar el do de pecho en nuestro karaoke y también ver nuestros eventos. Tenemos todos los fines de semana música en directo y ya os podemos confirmar que el 12 de diciembre va a estar aquí actuando David Blue presentando su segundo disco muy esperado por todos nosotros. Ahora un poquito de música internacional, que fue el vídeo, fue la tele la que mató a la estrella de la radio. Eso cantaban ellos, Buggles. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the problems you could see. Las canciones que marcaron tu vida en ochentas, con Carlos de San. Cheers. La banda sonora de la peli Grease con John Travolta y Olivia Newton-John en este You Are The One I Want. Ahí así seguimos avanzando juntos en esta jornada muy especial de 80s. Y bueno, yo prefiero que ahora no me miréis, porque a pesar de que me he puesto mucho maquillaje, bueno, yo no me veo muy guapo, ¿eh? No me mires, déjalo ya. Que hoy no me he puesto el maquillaje. Hey. Mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda. Y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda No me mires, déjalo ya. No he dormido nada esta noche. Che. Y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar. Mira ahora, puedes mirar. Que ya me he puesto el maquillaje. Y si ves mi imagen te vas a alucinar y me vas a querer besar. Ochentas con Carlos de San. Sky. Más música en español, más movida madrileña. Ahí teníamos a Los Secretos, antes Mecano con su Maquillaje. Y os hago una pregunta, ¿sabíais que esta canción fue sintonía de la Vuelta Ciclista a España? Sí, fue hace 35 años sintonía de la Vuelta a España, cuando dejó de ser música clásica. Y aquí la escuchamos en este especial de 80s desde Café Sambora, en la avenida Barcelona 17, pasaje para la 94.4, Sol FM. Just to find the life size. Estás escuchando 80s. Patrick Hernández, hasta ahora mismo los Bee Gees, es que las tenemos todas aquí en 80s, aquí todas las canciones de una época que a ti a mí nos hizo soñar todas las mañanas. Ya sabes que nos despertamos de 9 a 10 en la sintonía de la 94.4 de la frecuencia modulada en Sol FM, también en solfmcordoba.com, así como en las aplicaciones para teléfono móvil, para Android, Sol FM Córdoba e Ocio Nocturno. Ya sabes que también estamos en Facebook, www.facebook.com/80sconcarlosdesan, todo junto, facebook.com/80sconcarlosdesan, y también en un correo electrónico que nos puedes escribir si lo deseas, 80sfm, todo junto, 80sfm@gmail.com. Ya hemos consumido más de la mitad de nuestro programa sin comerlo ni beberlo, pero vamos a seguir bailando ahora con el británico Rick Astley. Juntos para siempre, la sintonía de la 944. Así suena el Zambora en vivo, 80. Siempre hay una canción para cada momento. Y en Sol FM las tenemos todas. Talk about it, talk about it, talk about it. Won't you take me to Funky Town? Won't you take me to Funky Town? Won't you take me to Funky Town? Won't you take me to Funky Town? Conecta con todos tus recuerdos en 80. Realizando este 80s desde Café Zambora en Avenida Barcelona número 17, tu lugar ideal para tomar tu copa o marcarte un karaoke en el mejor ambiente. Este programa que está siendo realizado para Sol FM Córdoba, la 94.4 de la frecuencia modulada, de 9 a 10 cada mañana. 80s, vamos arriba esa Zambora, porque ahora nos toca cantar La Chica de Ayer. ¿Sabes qué hora? Estás escuchando 80 con Carlos de Sanz. Afrontando ya la recta final de nuestro espacio de 80, sonaban Nacha Pop, hasta ahora Hombres G, y mira quién viene ahora. Bailamos con Wayne. 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. We'll be right back. hoy aparte de este programa de 80s que hemos grabado para ti, hemos tenido una despedida de soltera. Que se manifieste la que mañana se casa. Es mañana, ¿no? Ya se verá. Muchas felicidades, ¿eh? Muchas felicidades para ti. Y hasta aquí esta edición especial de 80s desde Café Zambora. Si os ha gustado, ya sabéis que todos los días de 9 a 10 estamos juntos de lunes a viernes en la sintonía de Sol FM Córdoba. Y ahora llega José Tena con su Soleando, la mejor música del momento de dentro y fuera de nuestras fronteras. Gracias por haber venido. Un aplauso así de grande. Que tengáis un gran día y que la radio os acompañe a todos.